Hola, bienvenidos a este segundo slidecast del blog www.digitagora.blogspot.com. Yo soy Juan David Martínez, creador del blog, y en esta ocasión vamos a hablar o a clarificar la terminología con la que nos referimos a la actividad política en Internet. Esto a raíz de una sugerencia o una crítica que se recibió a uno de los primeros posts que hubo en el blog y en el que se criticaba la labor de una periodista en particular porque había utilizado indiferentemente términos como y política, y government, ciberdemocracia y democracy, y los había usado como sinónimos. Y entonces la crítica se generó desde el blog de que no podía ser que un trabajo serio sobre el tema no supiera la diferencia entre ellos. La crítica que posteriormente recibí por uno de ustedes, los lectores del blog, es que si bien era válido hacer el comentario sobre la labor de esa periodista, también había que hacer una labor constructiva, y era clarificarle a la gente que visitaba el blog cuál era el uso correcto de cada uno de estos términos y cuál era su significado. Porque seguramente una persona que entra al blog y que no esté inmersa dentro del estudio de este tema y que simplemente tenga un interés por conocerlo, pues puede llegar a necesitar esa información. Entonces, pues me parece que es una sugerencia y una crítica válida por parte del usuario, y yo entonces en este slidecast me he dado la tarea de clarificar los principales términos que considero deben ser importantes para el estudio de la política en Internet. Empecemos entonces por el término de política 2.0. El problema con el término política 2.0 es que se está usando mucho últimamente para referirse a las campañas políticas en Internet, lo que no es del todo erróneo, pero que tampoco es del todo preciso. ¿Por qué? Porque resulta que la palabra política dentro del término política 2.0 sufre un problema, que es un problema de lenguaje que ha estudiado la ciencia política desde ya hace muchos años, mucho antes pues de que existiera este problema de la terminología de cómo hablar de política en Internet. Es que la palabra política en español tiene dos acepciones diferentes, mientras que en otros idiomas lo que tenemos es dos palabras distintas que en español traducimos como política. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en inglés tenemos la palabra policy y la palabra politics, que apuntan cada una de ellas a procesos muy diferentes, pero que al traducirlas al español ambas las denominaríamos política. Básicamente, y pues la idea aquí no es entrar, digamos, en una discusión muy profunda sobre cada uno de los conceptos, sino dar la noción básica de cada uno de ellos, pero básicamente, digamos, politics sería política profesional en Internet, actividad política profesional en Internet, y policy apuntaría más a políticas públicas. Entonces el término política 2.0 es a veces un poco impreciso, en el sentido de que sí podríamos hablar de policy o policies 2.0, que serían políticas públicas que utilizan tecnologías 2.0 para ser ejecutadas, o en su etapa de formulación o en su etapa de evaluación, o inclusive políticas públicas que apunten al fomento de la 2.0. Mientras que Politics 2.0 sí haría referencia al uso que le estamos dando aquí en Colombia de la actividad política en Internet, no solo las campañas políticas, sino toda la actividad de los políticos profesionales en Internet. Entonces, a veces no es muy bueno usar este término política 2.0, no porque sea incorrecto, sino porque, como vemos, puede ser traducido de distintas formas y entonces se caen imprecisiones. Sería, digamos, en algún modo un término más amplio que abarcaría dos acepciones particulares. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que yo sugiero es, y no solo yo, algunos también, digamos, encuentran trabajos en internet de esto, y dentro de la parte escrita de este post me comprometo a dejar una bibliografía un poco corta, pero que también sirve para clasificar el término, y es que este uso de políticas 2.0 que estamos dando como a entender como la actividad política profesional en internet lo denominemos más bien e-política, ¿sí? Sí, esto no, como repito, no es solo una ocurrencia mía, sino que es la terminología correcta. Y epolítica o ipolítica se refiere a estos, digamos, actividad política profesional en Internet. Porque aquí sí es válido el término política y no como en el término política 2.0. Porque ipolítica es una traducción literal de ipolitics. Es decir, lo que entendemos aquí en español como ipolítica es lo que hemos traducido de la literatura anglosajona sobre mercadeo electoral en Internet como ipolitics. Luego, sí se refiere a una actividad profesional en Internet. Lo que pasa es que también tenemos que tener cuidado en un uso muy particular que estamos haciendo, y esto yo creo que se ve también al fenómeno como se ha dado la política en Internet en Colombia. Y es que ipolítica no se refiere solo a la actividad electoral en Internet, sino también a la actividad del político profesional durante periodos de gobierno. A ver, ¿por qué digo que es parte del fenómeno? Porque es que lastimosamente nuestros políticos están acudiendo a Internet solo en épocas electorales. Y durante periodos de gobierno dejan más o menos abandonados sus sitios web, inclusive muchos los dan de baja. Conservan solo el dominio, pero no tienen ningún contenido allí. Dejan de movilizar sus redes sociales. Si hay algún proceso de creación de comunidad virtual, que igual en Colombia es muy difícil ver que eso suceda, pues durante el periodo de gobierno no se da. Entonces, por lo general se entiende que ahí política es solo electoral, lo que no, pues no es cierto. Es también actividad política profesional en periodos de gobierno. Para la actividad política en Internet, solo en específico la actividad electoral y proselitista en Internet, hablamos de un término preciso que es e-campaigning, que es parte de esa e-política. O sea, no es un término distinto, sino una subdivisión de lo que es la e-política. Es el e-campaigning, campaña política en Internet, ¿sí? Que hace también parte de esto de politics. Ahí sí. Son los procesos que hemos visto en Colombia, sobre todo en esta última campaña y en estos últimos meses que inicia la campaña presidencial, y es este uso de redes sociales, uso de blogs, uso de herramientas 2.0 de las campañas políticas. Ese es el e-campaign. Por otra parte, entonces ya encontramos dentro de la acepción de policy, como políticas públicas, el e-government. E-government hace referencia a procesos de gobierno electrónico que son gestados desde el Estado y con el apoyo del gobierno. O sea, el gobierno electrónico, lo que en Colombia conocemos como gobierno en línea, ¿sí? Que, a ver, es una diferencia muy particular y esto quiero resaltarlo porque esa fue la principal crítica que yo realicé en el post ya mencionado. Y era que la periodista hablaba del e-government dentro de la campaña de Barack Obama. Y la crítica apuntaba que no se podía hacer e-government desde una campaña política porque e-government apunta a procesos de gobierno. Entonces, mientras yo soy candidato, pues no puedo gobernar. Inclusive, no puedo gobernar ya habiendo ganado las elecciones. Puedo gobernar desde el momento en que me posesiono. Y desde ese momento sí puedo dar procesos de e-government. Entonces, esa es una diferencia clave. E-government como gobierno electrónico, actividad de gobierno. Pero entonces, habíamos dicho que la e-política hacía alusión también a la actividad del político en ejercicio durante periodos de gobierno. Entonces, ahí hay una necesidad de diferenciar e-government de e-política. A ver, e-government son acciones del gobierno para prestar servicios del Estado. ¿Sí? Prestación de servicios, servicios públicos, pago de servicios, acceso a la información, todo esto. Mientras que e-política, en su parte de periodos de gobierno, se refiere a un político particular tratando de construir una comunidad virtual y un diálogo con los ciudadanos para apoyar su actividad particular dentro de la política profesional. Últimamente, el e-government ha confluido en esa misma parte de la política y se ha empezado a gestar un nuevo término también, que es el e-governance o la gobernanza electrónica, que hace parte del e-government, pero no hace solo alusión a la prestación de servicios por parte del Estado hacia los ciudadanos, sino a la relación de distintos actores construyendo procesos de gobierno en la Internet, es decir, intervención de el tercer sector, de entidades del tercer sector, de ONGs, agrupaciones de ciudadanos, de partidos políticos, de políticos profesionales, de actores del gobierno, funcionarios administrativos, todos ellos construyendo procesos de gobierno, de gobernanza y de construcción de democracia en la Internet, que es parte del e-government en los límites con la e-política. Es decir, que el político profesional, al ejercer su actividad de e-política o política en la Internet, también está siendo parte de esta gobernanza. Todos estos términos, que espero, digamos, en esta explicación muy breve de cómo se diferencian unos de otros, hacen parte de un término mucho más amplio, que es el de ciberdemocracia, que es más o menos esta superación de la videopolítica a través de los medios electrónicos, donde el ciudadano ha empezado a adquirir un papel más relevante dentro de la sociedad y dentro de la construcción de procesos democráticos. Y ciberdemocracia, donde pueden confluir todo este tipo de actores que mencionábamos en el e-governance para la construcción de democracia dentro del marco de la política o de los estados liberales. Dentro de la ciberdemocracia ha surgido un concepto también muy amplio, que es e-democracy. Porque es muy amplio, y democracy reúne toda esta estos términos que mencionamos anteriormente: política 2.0, y política, y campaigning, y government, y e-governance. Todos están dentro del término de e-democracy. ¿Qué quiere decir e-democracy? Democracia en Internet. ¿Por qué no es lo mismo que ciberdemocracia? Porque ciberdemocracia también apunta a todos los medios digitales: televisión digital, telefonía celular, radio digital, por ejemplo, los podcasts son parte de la ciberdemocracia, ¿sí? Entonces, y democracia es en particular esta denominación de la democracia en Internet, por eso el prefijo E siempre nos va a denominar que es una actividad en Internet. Recoge todos estos términos que hemos mencionado anteriormente, y ya entonces uno luego entra en detalle a manifestar qué tipo de procesos son los que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, así por recordar rápidamente y no muy breve, como les digo, hay una bibliografía amplia sobre el tema que les voy a facilitar, y es e-política, actividad de políticos profesionales en Internet, y campaigning, actividad de políticos profesionales, pero fuera de periodos de gobierno, solo en periodos de campaña. Y government, el Estado, mediante políticas de gobierno, prestando servicios a la ciudadanía. Y governance, el Estado, mediante no solo procesos de gobierno, sino iniciativas ciudadanas, iniciativas del tercer sector, en construcción de espacios de democracia. Política 2.0, un término todavía muy impreciso y que es preferible no utilizar porque no sabemos en qué momento nos referimos a policy y en qué momento nos referimos a politics. Y democracy, la reunión de todos estos fenómenos de la democracia en Internet. Yo espero haber sido claro, igual recibo de nuevo sus críticas, sus comentarios. Fomentar el debate y la participación en la construcción de la definición de estos términos y de nuevos términos que puedan surgir con las prácticas políticas democráticas en la Internet. Espero entonces haber ilustrado y crear también a través de este blog un espacio de construcción para el buen uso de la terminología política de los usos políticos en Internet. Espero sus comentarios y sus críticas. Hasta una próxima oportunidad.